daño sala, le nadie a pedir perdón, que es una composición, que no le vaya la rabia, que se acuerde que en las aguas, subido ahí de la gallera, me llevaba toda carrera, que no me dejó hacer nada, pero fue cuatro palabras, que solo canta cualquiera, pero fue cuatro palabras, que solo canta cualquiera. Yo a Toño no le he tocado, yo a Toño no le he tocado, como toco mi acordeón, sabiendo que soy autor de los cantos que he sacado, y él nomás vive esperando que los músicos compongan, pa' ponerlo en su memoria, y podría atacar a Emiliano, y él me está capacitado, pa' tenerme en esa forma, y él me está capacitado, pa' tenerme en esa forma. Yo lo que quiero contarle al pobre de mi hermanito, que nos diga por la calle que se gana Emilianito. Yo me siento completito, con buena capacidad, tenga la seguridad que ni siquiera me asusto. Y a Toño le falta mucho arroyitos que pasar, y a Toño le falta mucho arroyitos que pasar.